África. Buenas, este es el segundo CD de nuestro trabajo de África, nuestra raíz, nuestra tercera raíz. Aquí, después de haber hecho una mirada general, después de haber contado un poco cómo es la geografía, las diferentes zonas de las cuales está compuesto el continente africano, la diferencia tan grande entre el Sahara, entre el Sahel, entre la parte tropical, entre la parte del sur, que como en la parte de Sudáfrica hay pues desde leones hasta pingüinos, de lo grande que puede llegar a ser, y como la parte de arriba es completamente influenciada por el mundo árabe y con un contacto muy fuerte con el mundo europeo a partir de las civilizaciones europeas de la antigüedad. Después de haber hecho un paneo, una mirada desde, digamos, como desde el horizonte acerca de lo que es el continente africano, hoy vamos a entrar en los grandes reinos africanos y en los mitos que cohesionan la cultura africana. Habíamos mencionado en la primera parte de nuestro trabajo cómo la invisibilización del África, que se produjo a partir del comercio triangular como una manera de desconocer por completo a aquellos que habrían de ser deprivados de su cultura para ser llevados a la fuerza a otros continentes, se desconoció toda la civilización de los africanos, toda la antigüedad de sus reinos. Ellos tienen reinos muy antiguos, tienen reinos de una importancia muy grande en el pasado, tienen reinos en Etiopía, vamos a recorrer algunos de los grandes reinos y también vamos a contar algunos de los mitos fundacionales que articulan alrededor de sus relatos los órdenes sociales e históricos de África. Entonces, hay reinos muy antiguos como el reino de Aksum, como el reino de Kushi, como los reinos de Etiopía, donde está también todo un mundo, el mundo de Nubia, un mundo que va a ser contemporáneo de los egipcios que también son africanos. Lo que pasa es que no vamos a entrar en la profundidad del mundo egipcio, pero ellos también son africanos. Todo ese circuito del Nilo y de cómo el Nilo va yendo hasta el final, hasta Uganda, ahí atraviesan un montón de civilizaciones, una de las cuales son las civilizaciones de Nubia, otra de las cuales son los reinos de Aksum y los reinos de Etiopía. Estos reinos de Aksum y de Etiopía son reinos muy antiguos, son cristianismos primigenios que vienen hacia el año más o menos 330, inmediatamente de la inaugurada la era cristiana, que tiene la Virgen de Libela, que tiene una ancestralidad en el mundo cristiano mucho antes de que el cristianismo llegara a Roma o que el cristianismo atravesara siquiera la península de Anatolia. Ya en Etiopía había asentamientos cristianos y había un mundo primigenio judaico premosaico que se va a quedar allá y va a quedarse en las grandes mesetas de Etiopía y que va a tener la historia del rey Salomón y la reina de Saba presente en la historia y en el trono africano hasta mediados del siglo XX, cuando Haile Selassie va a ser depuesto por un golpe de estado en el 74. Pero Haile Selassie, cuyo nombre y cuyo espíritu y coincidencia hablaremos después profundamente cuando tengamos que ver la formación en la parte del rastafarianismo, en la parte de Jamaica, en la parte de cómo se va a dar toda la civilización del mundo rastafari, tomando como deidad a Haile Selassie, vamos a desarrollarlo más. Aquí mencionamos que hay un reino muy antiguo de Aksum, que hay un reino muy muy antiguo de Nubia y que hay una historia del rey Salomón y de la reina de Saba, y que a partir de la historia de ellos, que van a tener un hijo que se llama Menelik, se van a unir reinos del antiguo judaísmo y, por supuesto, toda la parte de los egipcios. Esos son, digamos, como las civilizaciones más antiguas. Todos estos reinos se van a desarrollar Hay un gran imperio, que es el imperio de Ghana. En la parte donde hoy queda Mali y donde queda Senegal, Costa de Marfil, todo ese pedazo, después vamos a ver por qué los grandes imperios y los grandes reinos hoy quedan en países diferentes. Eso va a tener que ver con el reparto de la conferencia de Berlín, porque van a quedar en países distintos lo que van a ser los efectos de la colonización. Pero los grandes reinos, los antiguos, los primigenios, van definiendo la historia de África. Hay un primer reino de Ghana, que es el más antiguo. Ahora, en toda el África hay civilizaciones, en todas partes. Lo que pasa es que señalamos los imperios porque fueron tiempos y momentos en los cuales hubo una hegemonía, una supremacía cultural de unos pueblos sobre otros y articularon toda una estructura imperial, lo mismo que esto sucedió en los pueblos europeos, donde también hubo imperios, o en los pueblos de Mesoamérica o en los pueblos de la India. Entonces señalamos los imperios y los reinos del África, y en el África Occidental el reino de Ghana va a ser uno de los grandes e importantes reinos subsaharianos. Esos reinos que van a empezar a sobreponerse los unos a los otros. Esto, digamos, Costa de Oro, como se le llamaba Ghana, en 1439 estaría en un momento poderosísimo, pero los reinos son muy antiguos. Después, aquí hay una sucesión. Después del reino de Ghana, va a llegar el imperio de Malí. Y el imperio de Malí es el que le va a dar toda la estructura a la nación maliense. Ese imperio de Malí se forja a partir de un mito, y el mito es el de Sonjata Keita, y ese mito hoy día todavía sigue siendo una parte muy importante de toda la estructura de la nación maliense. Diken Jaffa Coli, él es de Costa de Marfil, también forma parte de los herederos de ese mito. Escuchemos a Sonjata Keita para empezar a contar su relato y su importancia fundamental en el África. Sonjata, Sonjata Keita, hombre fora. Mandi Sarakaminani, Mandi Karusawani. Sonjata, Sonjata Keita, hombre fora. Sonjata Keita es un personaje que hace posible la existencia aún hoy día de estas naciones del África Occidental y particularmente de Mali. Eso es una leyenda muy importante, es un mito que da origen a todo un imperio. Cuenta la leyenda que había un animal, era un buey, una búfala, que se transformaba y que era capaz de aniquilar a la población de una aldea. Era un animal de una extrema peligrosidad, un buey muy, muy bravo. Este animal tenía asolada a toda la aldea, y como tenía asolada a toda la aldea, entonces empezaron a darse una serie de planes para poderla cazar. Era un animal hembra, y poder conseguir la paz en la aldea, sobre todo porque no se podía volver a salir al bosque, no se podía volver a salir a donde estaban los abrevaderos de agua, no se podía salir a donde era absolutamente necesario. Entonces, después de muchísimos intentos fallidos, hubo un par de guerreros a los que el rey Soso les pidió que fueran a cazarla. Ellos fueron a cazarla y resulta que cuando salieron en esta valiente misión, encontraron a una anciana que estaba intentando beber agua en un pozo. Se acercaron a la anciana y le dijeron que si necesitaba ayuda. La ayudaron a abrevar del pozo, calmaron su sed y fueron muy amables con ella. La anciana, después de que había calmado su sed, les dijo que les agradecía muchísimo su amabilidad y que a cambio de esta actitud tan amable y tan generosa que habían tenido los guerreros con ella, les iba a dar una gran oportunidad. Esa anciana era en realidad este animal peligroso, esta búfala, este buey al que estaban buscando para cazar. Yo ya estoy vieja, yo ya terminé mi ciclo, así que yo puedo convertirme y permitir que ustedes me casen a mí sin ningún problema. Pero les pido una condición. Cuando ustedes lo logren, van a llegar donde el rey Y el rey les va a ofrecer cualquier cosa que ustedes quieran, absolutamente cualquier cosa que ustedes quieran. Y ustedes solamente van a pedir una cosa, van a pedir a una doncella que está en la aldea. Ella es una mujer fea, probablemente sea la mujer más fea que haya en toda la aldea. Pero yo necesito que ustedes la salven a ella y la escojan a ella porque ella va a ser la madre de un gran y poderoso rey. Y esa es la condición que yo les pido por la gloria que se les va a brindar por el hecho de ser ustedes quienes me hayan casado a mí y puedan llegar a la aldea con este triunfo y puedan coronarse de gloria y crear otra nueva etapa en la vida de la aldea. Los guerreros, muy contentos, hicieron todo lo que ellos dijeron, lo que ella dijo, y llegaron a la aldea. Efectivamente, llegaron a la aldea y esto fue el alboroto, esto fue la maravilla, esto lo recibieron con toda la pompa y con toda la gloria de como salvadores de la aldea. Entonces, efectivamente, sacaron a todas las doncellas, las más hermosas, las más divinas, el oro, los tesoros, lo que quisieran, dijo el rey, lo que quisieran, dijo su manguru Kanté. Y entonces ellos dijeron que escogían a esta muchacha, y esta muchacha se llamaba Sokolov. Y Sokolov, que efectivamente era la más fea, nadie creía que la fueran a escoger porque habiendo muchachas de una belleza descomunal, estaban escogiendo a una chica que no era para nada una chica bonita. Ahora, una vez escogida esta chica, porque también la profecía decía que ese rey que ya estaba casado, que ya tenía una esposa y ya tenía un primogénito, iba a tener otra esposa, iba a tener otro hijo. La profecía lo estaba diciendo. Entonces, ellos se llevan a esta chica, pero están en el compromiso de tener que hacer un hijo, hacerle un hijo a ella. Y ninguno de los dos puede porque ella también se transforma como se transformaba la mamá. Entonces, al transformarse ella, pues era muy difícil. Entonces, se pusieron a pensar, bueno, le toca a usted que es el hermano mayor. Y el otro dijo, no, no, no, no, no, le toca a usted que fue el que la casó. Usted fue el que finalmente mató al animal y lo llevó a la aldea. Y dice, ¿sabe qué? A la hora del té no nos toca ni a usted ni a mí. Le toca al rey, que es el que finalmente al que le interesa todo esto. Entonces vamos y se la llevamos al rey. Y efectivamente la llevan donde el rey. Y el rey encuentra, digamos, mediante un encantamiento, la manera de poder poseerla como mujer y engendrarle un hijo. El hijo que le van a engendrar a Sokoló, que se lo va a engendrar su Manguru Kanté, ese hijo es Sonjata Keita. Cuando Sonjata Keita nace, dicen que tenía dientes y dicen que había nacido discapacitado. Sonjata Keita no podía caminar. Durante los primeros 7 años de su vida no podía caminar. Esto era muy triste porque para Sokoló la vida era muy difícil con su hijo que no podía caminar. Y la madre del primogénito del rey la trataba con desdén. En una ocasión, la madre del primogénito del rey la humilló. La humilló comparando a su hijo con el de ella, la humilló, la ofendió y la puso muy triste. Y cuando esto sucedió, en ese momento, ella lloró. Y al llorar, Sonjata Keita no resistió ver la tristeza de su madre que con tanto amor lo había criado. Y hablaban de una planta sagrada. Había habido intentos antes, pero después un hechicero le dijo que a través de una planta sagrada podría restaurar el movimiento. Efectivamente, él toma la planta sagrada y sube por uno de sus tallos. Y al subir por uno de sus tallos, él empieza a erguirse, empieza a caminar y empieza a moverse de una manera totalmente normal y armónica. Queda definitivamente curado, renace, se yergue después de toda la dificultad que había tenido en los primeros años de su vida. Eso es tan importante que aún los raperos actuales rapean el mito de Sonjata Keita y dicen que África, yo la llaman Fanafri, África renacerá como Sonjata Keita. Fanafri Watekera, dicen ellos, y Watekera significa renacer en lengua palenquera, pero eso lo veremos después, porque las palabras van a decir todas estas cosas. Sunjata keita ambifora Mandi sarata milani Mandi kalusawani Sunjata keita ambifora Mandi sarata milani Mandi kalusawani Dolu kwama Suhulonjata Dolu kwama Manganjata, dolu kwama, soko soko simbo, dolu kwama, mandenjara, sunjata ambifora. Nous te remercions pour la victoire de 1235 à Pirena, sunjata ambifora. Ton ancêtre s'appelait Bilal Boulama. Boulal Boulama, suivi de la Wallo. La Wallo a été suivi de la Talkalabi. La Talkalabi, Damal Kalabi, Damal Kalabi, Laila Tul Kalabi, Laila Tul Kalabi, Kalabi Bomba, Kalabi Bomba, Mamadou Kani, Mamadou Kani, suivi de Tonyon Kele, Tonyon Kele, Balinene, Balinene, suivi de Belou. Bélo, suivi de Bélo Bacon, Bélo Bacon, suivi de Mangan Konfata, Mangan Konfata, Sunjata Keita. Sunjata Keita, Sunjata Keita, Ambifora. Sunjata Keita, Ambifora. Mandi kele folo keni Tabu Nabu Kana kele flananke Niani Kele sawananke ni Negaburia Kele naninanke ni Kambinya Kele lurunanke ni Kirina Sebalo nwerila Sunjata Keita Aloha Sunjata Keita Ambifora Sunjata Keita Ambifora Mandi Saraka Milani Mandi Kalusawani Ibeme Cheto Tunye Bilal Boulama Bilal Boulama Tadene Tumbe Lawalo Lawalo Tadene Tunye Latal Kalabi Latal Kalabi Damal Kalabi Damal Kalabi Laila Tul Kalabi Laila Tul Kalabi, Kalabi Bomba, Kalabi Bomba, Mamadou Kani, Mamadou Kani, Tadentu Tonyon Kele, Tonyon Kele, Tadentu Nye Balinene, Balinene, Tadentu Nye Belo, Belo, Tadentu Nye Belo Bakon, Belo Bakon, Tadentu Nye Mangan Konfata, Mangan Konfata, Sunjata Keita, Mande Saraka Milani. Aye bo, sunjata barana. Aye bo, sunjata nana. Aye bo, sunjata barana. Aye bo, mandijara nana. Ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ayeba, ay Pero al convertirse en un muchacho fuerte y en un muchacho que puede caminar, se convierte en una amenaza real para el primogénito de la primera mujer del rey. Entonces, en ese momento ya su vida empieza a peligrar, porque mientras él fuera discapacitado, pues no había ningún problema, pero el momento en que él pudiera empezar a caminar, la cosa se complicaba. Así que hubo que llevárselo. Se lo llevó el rey de Niamey en lo que hoy sería Mauritania, y allá lo crió como un gran guerrero con todos los valores y con todas las posibilidades. Mientras tanto, pasaron los años, murió el rey, y el hijo de esta primera esposa, el rey Zozo, gobernó, pero no era un hombre sabio ni era un hombre generoso. Así que su pueblo empezó a sufrir hambre, penurias, miserias, y mandaron llamar a Sonjata Keita para que los liberara de este rey tiránico que no podía conducir a su pueblo a la prosperidad porque no tenía generosidad en su corazón. De esa manera habría que librarse una gran batalla, una batalla gigantesca, en una gruta, en una parte de Mali que se llama el país Mandé. En esa gruta del país Mandé, Mandé es como se llama al pueblo bámbara, Malinko también es otra forma de recibir el patronímico, que son parte de todos estos herederos de esta historia. Y resulta que en esa gruta sagrada se va a librar una batalla descomunal, una batalla definitiva, una batalla fundacional. Allí Sonjata Keita, con 9 hechiceras y con una serie de guerreros que tienen los apellidos Fakoli, Keita, Konate, Kamanja, Kamara, todo Fakoli mismo también, Traoré. Estos guerreros que tienen estos apellidos, Traoré, Kamanja, Kamara, Fakoli, Keita, Konate, van a luchar con Sonjata Keita y las 9 hechiceras contra las fuerzas y las huestes del rey Zozo. En esa batalla van a triunfar, no lo matan, pero van a triunfar y van a lograr imponer un nuevo imperio y una nueva mirada sobre el mundo. Allí donde se estaba librando la batalla, cuando Sonjata Keita estaba totalmente acorralado contra la piedra en una parte de la batalla, una flecha sagrada partió la roca, convirtiendo en una gruta lo que antes era un pedazo macizo de piedra y de montaña. Y esa gruta les permitió a ellos la movilidad para darle el carácter definitivo a la batalla. De esa manera, Sonjata Keita venció al rey Zozo. Y al vencer al rey Zozo, entonces pudo empezar a gobernar con la sabiduría, con la generosidad y con el espíritu que él había cultivado a lo largo de su vida. Sonjata Keita, esto es alrededor de 1235, se convertirá en un gran, gran gobernante y será el hombre que articule y cuadre el imperio de Malí. Después de la descolonización, eso lo veremos en su momento, los pueblos del África van a retomar los nombres originales, porque durante los procesos del colonialismo muchos de esos países recibieron nombres que les fueron impuestos por los europeos de acuerdo con los nombres europeos. Entonces, después de la independencia, van a retomar los nombres ancestrales, los nombres primigenios, los nombres con los cuales ellos se caracterizaban a lo largo de su inmensa y milenaria historia. Por eso el país de Mali se llama así, porque es precisamente la tierra donde se libró la batalla del Sonjata Keita. Entonces, en ese momento se articula un orden social, y este orden social es tan particular que hoy día en la nación de Mali y también en Costa de Marfil, pero sobre todo en la nación maliense, hay una serie de relaciones en las cuales los descendientes de los guerreros de la gruta tienen una supremacía, digamos, espiritual, y una sobre la nación maliense. Es decir, si una persona es de apellido Kamaya Kamara, o si, como en nuestro cantante con el que hemos estado y seguiremos estando a lo largo de este trabajo, lo que va a ser Tikenja Fakoli, ese Fakoli es descendiente de los guerreros de la gruta. Estos descendientes de los guerreros de la gruta van a crear la estructura de los linajes de Mali. Esta estructura de los linajes de Mali va a ser tan importante que ellos hoy todavía tienen una ascendencia poderosa. Hay unos, por ejemplo, que son Kulobalí, que en otra época fueron esclavos de los guerreros de la gruta. Estos personajes tienen una especie de subordinación cósmica. Eso es dificilísimo de entender en Occidente, pero allá eso es muy claro. Así, por ejemplo, una persona puede ser un funcionario de más alto rango, pero si otra persona viene de los Kambañá Camará, entonces tiene una cierta prelación por un linaje cósmico. Todo esto va generando un haz de relaciones en donde todos están de una u otra manera entrelazados con todos y las reglas del juego entre ellos son sumamente claras. Esto no tiene que ver con el dinero, esto no tiene que ver con el poder, esto no tiene que ver con las riquezas materiales, esto tiene que ver con los linajes cósmicos de aquellos que son descendientes de la gruta de la famosa batalla donde Sonjata Keita entró a formar parte del imperio de Malí. Y es allá en Malí donde está primero este gran mito fundacional. Él es un referente, Sonjata Keita es un referente para toda la gente de África, no solamente para la gente del África Occidental, sino para todo el mundo, porque para ellos es uno de los grandes hombres. Hay grandes hombres en la historia de África. También tendremos tiempo para hablar de los grandes personajes que han forjado a lo largo de los siglos la historia de África. Uy. Mr. Keita. Talk to the people. My wife, how must I go on living this life? Oh. Laji saramaka, laji hijira, laji saramaka. Ikana laji topesa, laji taramaka, laira, laji taramaka. Ikana laji topesa, laji taramaka, laji hijira, laji taramaka. Allí también en Mali existe un país que años después, cuando llegara la islamización, porque están primero los reinos primigenios, pero después va a llegar una oleada de islamización que va a entrar por diferentes partes. Van a entrar por el lado del Sinaí, procedentes del Medio Oriente, pero también van a entrar por el Cuerno del África, procedentes de Yemen, pero también van a entrar por Zanzíbar y se van a esparcir por toda el África del Norte, que como hemos dicho es la que tiene el carácter bereber. Va a haber una confrontación entre el mundo islámico y el mundo bámbara, el mundo animista, que era el que estaba antes. En las religiones africanas hay un culto a los antepasados y hay un culto a la naturaleza. En el animismo hay una manera de relacionarse con los espíritus, relacionarse con los antepasados y relacionarse con la naturaleza. Y esto se expresaba también a través de figuras que están cargadas de ese espíritu sagrado. Esas figuras cargadas del espíritu sagrado se llaman los fetiches. Así que los fetiches van a ser una representación de objetos cargados de mucho poder que representan también ese hilo de comunicación con los antiguos espíritus. La llegada del Islam va a hacer que que los fetiches desaparezcan, porque el Islam no cree en objetos sagrados ni en imágenes. Entonces va a haber un choque. El Islam después, cuando llegue, se va a expresar en otro gran imperio que se llamará el Imperio de Songhai. Y el Imperio de Songhai, que está al norte, ya tiene mucho más que ver con Timbuktu y tiene mucho más que ver con el mundo Tuareg que el Imperio de Mali, que tiene que ver con el mundo Bambara. Todas las diferencias entre ellos son muy grandes. Hay un momento en la llegada del Islam que un pueblo en particular, de la familia, de toda esta familia Bambara también, quien se va a negar a aceptar la islamización. Ese pueblo va a huir, va a atravesar el río Níger, que como les dijimos la vez pasada tiene 5.000 kilómetros de curso, 1.000 de los cuales atraviesa la nación maliense. Y ese pueblo va a meterse en una formación rocosa que se conoce con el nombre de la Falaise. Y allá donde se dice que existían unos personajes pigmeos, unos hombres muy pequeños que eran los Teli, que dejaron unos huecos que todavía se encuentran en la piedra, los Teli van a huir con la llegada de este pueblo, que es el pueblo Dogon. Y los Dogon van a quedarse donde antes estaban los Teli. Esto es un farallón que puede alcanzar los 200 metros de alto y que puede alcanzar una extensión considerable en una tierra donde es infinita la planicie. La planicie del África es infinita en esa zona, Entonces, esta formación rocosa del país Dogón es muy visible y es muy particular. Entonces, allá llegaron los Dogón y se metieron. Esto es, por un lado, es una protuberancia de la falla geológica, pero por el otro lado, es una especie de abismo. Tanto por el lado del abismo, porque es muy bajo, como por el lado de la falés, esto es inaccesible, sobre todo en esa época era imposible llegar allá. Allí se aposentaron los Dogón. Y allí, en el punto donde se aposentaron, desarrollaron una gran civilización. Ellos son matemáticos, ellos son astrónomos, tienen una de las cosmovisiones más ricas del África. Ellos adoran una estrella que es Sirius B, que solamente fue descubierta hasta 1994 por los astrónomos occidentales. Ellos tienen una gigantesca cosmovisión en donde el territorio Dogón tiene como la forma de un ser humano y hay aldeas que son la cabeza o las manos o los brazos. Es una, digamos, una corporeidad cósmica y matemática de una complejidad increíble en uno de los sitios de mayores estrellas, porque las noches en el país Dogón son increíblemente estrelladas. Y su vida es una vida sencilla, viven en las montañas, cultivan el cereal del mijo, tienen todos los diferentes silos donde está el cereal del mijo, pero su mentalidad y su manera de entender el cosmos es de una enorme complejidad. Tienen puertas en donde está narrada la travesía, donde van contando cómo llegaron a través del río y cómo a través del río encontraron la falés, y en la falés hubo cocodrilos. Los cocodrilos son amigos y se representan en las telas, que todas tienen una historia, son mensajes, son como lecturas, a pesar de que se vean solamente signos. Por ejemplo, tres triángulos seguidos son la amistad, y la amistad está representada por los cocodrilos, y los cocodrilos están representados como amigos porque le enseñaron el agua a los guerreros sedientos y porque tienen una capa más que les permite entender dónde está el agua. Entonces muestran a los cocodrilos y a las tortugas y a las serpientes y a los animales que los guiaron en su camino. En la parte de atrás de la tabla hay tres diferentes secciones. Esta gente nace, está la planicie, está la sabana y está la falés. Ellos nacen en la planicie, en la infancia. En su edad juvenil están pasando a la sabana. Y cuando empiezan a madurar y empiezan a envejecer, van subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco por la falés. Hasta que ya cuando son ancianos están en la última parte de la falés, donde están sus tumbas para el momento en el que ellos mueran. Ellos son los únicos que tienen fetiches en toda la zona, porque la preeminencia del Islam va a desaparecer los fetiches. Y allí donde están, desarrollan su gran sabiduría. Hay unas semillas que se llaman kulonots. Estas semillas, con las que son, digamos, son unas semillas grandes, son un pagamento de respeto. Se les entrega a los ancianos como una manera de reconocer su sabiduría y su importancia. En el mundo africano, los ancianos son muy importantes porque son los seres que están cerca del mundo cósmico y pueden guiar con toda su sabiduría a las personas que están empezando a recorrer las distintas partes de este mundo complejo del Dogón. Entonces, ellos hoy viven como ancestralmente. Se les puede visitar, pero no hay luz eléctrica, no se puede interferir con las costumbres, no se puede opinar de su cultura, porque han logrado mantener la integridad de su ancestralidad profunda y permitir que el hombre blanco se acerque a su mirada sin que altere de ninguna manera la profundidad de su concepción cósmica. Hay una montaña en donde están en la piedra las huellas de la serpiente que viene en las ceremonias en las cuales se va a dar la circuncisión. La circuncisión, y esto es muy importante en toda África, marca en los hombres la entrada al mundo del hombre adulto, del hombre que ya puede entrar a formar parte como varón de la aldea. Así que ellos van allá, ponen sus huellas sobre las huellas milenarias del tiempo, la serpiente viene al rito, lo circuncidan. La sangre de la circuncisión Dogón cae sobre una especie de canal. En ese canal se mezclan la sangre de todos los muchachos de una misma generación que están siendo circuncidados. La sangre que se mezcla crea una hermandad entre ellos. Y la hermandad entre ellos es tan poderosa que ninguno de ellos podrá desposar a la mujer del otro, a la mujer de un hermano de circuncisión, porque están unidos por el fetiche de la sangre de ser una generación. De esa manera garantizan el orden social. Y así van estableciendo categorías y diferencias para que no haya conflictos en la tribu. Todo eso está determinado por una narración cósmica increíblemente compleja. Este es uno de los pueblos más ricos en cultura, en civilización, en matemática, en astronomía del África. Y su vida es sencilla. One of the beautiful places in Africa, in my country, in Mali, Tombuctú, where we cannot play music today, where children doesn't go at school today. Extremist people came, they banned everything. So we hope with music, with God's help, all these things will finish one day, because Africa doesn't need this anymore. We want a better future. We want to be free. Freedom. Freedom must come now. Want to be free. Tombuctú. Yeah. El hombre blanco probablemente no podría percibir toda la riqueza que ellos tienen a simple mirada. Es a lo largo de muchos años que llegaron a entender la complejidad de la vida del país Dogón, que es una parte, estamos hablando del país Dogón y estamos hablando del país Mandé, porque el concepto de Estado Nacional, lo vamos a ver después, es un concepto artificial. El verdadero concepto para ellos son los conceptos de las etnias y de los pueblos y de las cosmovisiones que habitan en los territorios donde hay toda clase de intercambios entre todas estas etnias y estas cosmovisiones. Eso es lo que para ellos realmente significa la organización de sus pueblos. Los estados nacionales son creaciones artificiales, producto de repartos, razón por la cual alrededor de esos límites se producen conflictos que en esta época anterior no existían y que hoy siguen siendo entidades totalmente artificiales. Habib Coite nos acompaña hablándonos después de este relato Dogón del África. Esto es una pequeña parte de toda la complejidad que es el África. Vamos a nombrar los grandes reinos, porque está el reino de Ghana, de Mali, Songhai, también está el reino de Benín, también está el reino Ashanti, también está el reino del Gran Zimbabue, el reino de Congo, el reino de Moroe, el reino de Kanem, Borno. Cada uno de estos reinos fue en su momento un gran imperio, fue en su momento reinos de una gran complejidad, los reinos Kanuri de Kanem, Borno. Hay una cantidad de movimientos que van por todo el Sahara, que van encontrando a los diferentes pueblos entre sí. Hay rutas saharianas, subsaharianas y saharianas que hacen que estos pueblos todos se vayan a conocer horizontal y verticalmente. Entonces hay pueblos nómadas, que son los pueblos Tuareg, y hay grandes imperios que van a encontrarse alrededor de los lagos. No debemos olvidar que el hombre nació en África y que Tumay, uno de los primeros y más antiguos, se encontró en los lagos de Chad. Y que Lucy, que además se le dice porque se le nombró Lucy porque los arqueólogos ingleses cuando lo encontraron andaban cantando Lucy in the Skies with Diamonds, y por eso se llama Lucy en Kenia, y que también en la parte del sur del África se encontraron antiquísimos esqueletos de la formación humana que como quedaban al sur se llaman Australopithecus, que es una especie de mono del sur, ¿sí? Entonces el hombre como especie apareció en el África y por lo tanto de ahí en adelante se fue a todos los demás rincones. Entonces no solamente es el origen de toda nuestra especie, sino que también es el origen de grandes reinos y grandes civilizaciones que se fueron encontrando a lo largo de estas rutas subsaharianas. Allí en el Chad, donde están los Kanuri, donde están los Kanem Borno, escuchamos sus historias y sus músicas que nos cuentan de esos reinos, que es en la parte del lago del Chad. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignore mais tu es tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec. Estas son historias del Chad. En todas partes tenemos la presencia de los cocodrilos, en todas partes tenemos la presencia de estos animales sagrados. También en Burkina Faso hay un lago donde los cocodrilos son sagrados porque han ayudado a los guerreros a encontrar agua. Es, digamos, una serie de conexiones que ellos tienen. También está el reino de Benín, y en el reino de Benín está Angeli Kidó, que es una reina del vudú. El vudú existe en África. Después vamos a ver cómo se va teniendo que transformar y cómo va a llegar a Haití y cómo va a llegar a Nueva Orleans cuando estemos en el capítulo de la africanía, contando las historias acá. Pero ahorita, en el gran reino de Benín, este también va a ser un reino de una gran riqueza, un reino muy importante, y ahí están los reinos de Benín y Dahomey, que van a tener un esplendor importantísimo, y estos van a ser los que en el futuro serán llevados a las Antillas, y por eso sus historias se conocerán a través de su influencia en las Antillas y en Nueva Orleans. Esta es una sacerdotisa del vudú en África, Angeli Kidó. Estos reinos antiguos, porque los reinos de Ghana están desde el año 300 después de Cristo, van a tener mucho tiempo de continuidad en los siglos 14, 15, 12, 13. Los reinos de Kanem son del siglo VII y del siglo IX. Alrededor del lago Chad, los de Kanuri, los de Meroe son del siglo 500 antes de Cristo, los de Axum son del siglo 300 al 700 después de Cristo. Lo que les digo con esto es que en los tiempos en que Europa estaba en el medioevo, en los tiempos en que se deshacían las civilizaciones en Europa con respecto al esplendor de la antigüedad, aquí estaban floreciendo grandes reinos, lo mismo que estaban floreciendo civilizaciones importantísimas en Mesoamérica. Pero la categoría del medioevo englobó, porque fueron después los europeos los que contaron la historia, como si hubieran existido situaciones de atraso histórico en el resto del planeta, como pasaba en Europa, que no fue así, porque era de la época de los grandes reinos. Es decir, aquí va a haber una cantidad de pueblos que van a tener todo un rumbo en la historia hasta que empiece la llegada de los portugueses. ni siquiera la islamización fue tan coercitiva en términos de ruptura, aunque fue muy fuerte. Hay una novela que se llama Segú, que es toda la, digamos, el punto de choque entre el mundo animista y el mundo islámico cuando va a llegar, pero de una u otra manera se acomodan. Es después, con la llegada de los europeos, que esto se va a complicar bastante. Entonces, aquí van floreciendo los grandes reinos, y después al sur vamos a encontrar un reino que sorprendió muchísimo a los europeos cuando lo vieron, porque ellos no encontraban la naturaleza de la civilización africana, porque estas civilizaciones no se tradujeron en edificaciones de piedra, porque las condiciones del Sahel, por ejemplo, no permitían eso. Pero el caso del sur les va a llamar mucho la atención, porque sí tiene unas edificaciones en piedras semicirculares, poderosas, gigantescas y muy llamativas, que se conoció como el reino del Gran Zimbabue, que queda a orillas del río Limpopo. Estos reinos florecieron entre los siglos, más o menos entre los 12 y los 15, se calcula, no se sabe, no han encontrado excavaciones de presencias anteriores, pero por supuesto siempre hubo toda clase de flujos civilizadores antes. Pero estos reinos del Gran Zimbabue, como eran tan ricos, tan espléndidos, tan magníficos en oro, y habían dejado tantas huellas de esas que los europeos pudieran identificar, un alemán llegó en el siglo XIX y se montó una película con el Gran Zimbabue. Se le ocurrió que allá quedaban las minas, las famosas y legendarias minas del rey Salomón, porque había vestigios de una gran cantidad de oro y una civilización que ya no estaba. Entonces, durante mucho tiempo, la leyenda situó, porque también África va a ser leyendizada, digamos, alrededor de ella van a crear un montón de leyendas, algunas tan chifloretas como esta, porque eso no tenía nada que ver con las minas del rey Salomón, pero además, como era tan importante y tan impactante las ruinas del Gran Zimbabue, pensaron que eso no lo habían hecho los africanos, sino los extraterrestres, con esa, sobre todo con esa mirada del siglo XIX que era tan peyorativa hacia otras civilizaciones. Después descubrieron que allá no quedaban las ruinas de ninguna mina del rey Salomón, que no estuvieron los extraterrestres, que lo hicieron los africanos, que tuvieron una gran civilización. Siempre ha habido un problema en el reconocimiento del valor de civilización y el valor de historia, de legado y de cultura con respecto a los europeos, porque fue su mirada la que nos comunicó el África. Y por eso este tipo de equívocos se mantuvieron durante muchos años. Pero esto lo que era un reino poderoso, muy importante, que ya no estaba cuando ellos llegaron y alrededor de cual crean cualquier cantidad de especulaciones. ذكراك ليها لزة يا سيد المعزة وذكراك ليها لزة يا سيد المعزة مشتاق لعيونك ما برتاح بدونك مشتاق لعيونك ما برتاح بدونك انا مشتاق لعيونك ما برتاح بدونك الا سهام جفونك هزه قلبي هزه وذكراك ليها لزة يا سيد المعزة ذكراك ليها لزة يا سيد المعزة مشتاق ماشي هام جفونه حس قريبي هزه وذكرات ليها لزه يا سيد العزه الحطم شقاي بريد الزول برايا الحطم شقاي بريد الزول برايا الحطم شقاي بريد الزول برايا لو عرفوا الحكاية قالوا علي أهزة ذكرك ليها لزة يا سيدي المعزة وذكرك ليها لزت يا سيد المعزة ذكرك ليها لزت يا سيد المعزة لدربك تبعته منك ما دربك تبعته ومنك ما جنعته دربك تبعته ومنك ما جنعته لصوتك سمعته هزة قريبي هزة وذكرك ليها لزة يا سيد المعزة ذكرك ليها لزة يا سيد المعزة لدربك تبعته ومنك ما جنعته لصوتك سمعته هزة قريبي هزة وذكرك ليها لزة يا سيد المعزة ذكرك ليها لزة وضع الحطم شقايا ريت الزول برايا الحطم شقايا بريد الزول برايا الحطم شقايا ريت الزول برايا لو عرفوا الحكاية كانوا علي أهزة ذكرك ليها لزة يا سيد المعزة ذكرك ليها لزة سيد المعزة مشتاق لعيونك ما برتاح بدونك مشتاق لعيونك ما برتاح بدونك أنا مشتاق لعيونك ما برتاح بدونك إلا سهام جفونك هزة قضيبي هزة وذكرك ليها لزة يا سيد المعزة ذكرك ليها لزة معزة bajar a fundar una tierra. No existía la tierra, el mundo era solamente agua. Entonces, él creó un gran árbol a través del cual ellos pudieran bajar hasta estas aguas y de esa manera empezar a fundar la tierra. A cada uno le dio un saco, una gallina y un camaleón. Era un árbol de cocotero. Entonces, Obatalá, con la corteza del árbol, hizo un vino, una bebida fermentada, y se pegó una rasca y se quedó dormido. Estuvo embriagado durante mucho tiempo. Mientras tanto, Odudubui empezó a sacar del saco las cosas que le podían servir y encontró arena y empezó a esparcir arena por las raíces del árbol y arena blanca. Y también había una tierra negra. Y en la tierra negra también la gallina empezó a esparcirla por todas partes y el camaleón que venía en el saco se fue moviendo de una manera muy sutil, el que es un hombre cauto, para saber si la tierra que estaban esparciendo era capaz de aguantar su peso. Al ver que la tierra que estaban esparciendo era capaz de aguantar su peso, empezó a andar de una manera cómoda y holgada. Entre la tierra negra y entre la blanca, empezaron a crearse la tierra porque el mundo antes no era sino agua. Y además de eso, también tenían maíz en el saco, conchas para comerciar. Las conchas y los caracoles son elementos sagrados y elementos muy importantes en el África, y hierro para forjar. Entonces, así Odudubui tuvo un hijo que fue Arrayán y fue el guerrero protector. Y esto, o sea, alrededor de esta tierra blanca, de esta tierra negra, de que se va formando en las raíces, van creando un mundo que van a habitar. Ese mundo que van a habitar es el mundo del Ife. Es, digamos, como el espacio físico y cósmico que van a habitar. Entonces, Arrayán era el guerrero protector y se habla de una deidad única. Una deidad que era un orisha. Y ese orisha tenía un esclavo. Y el esclavo era el Ehu. Y el Ehu, como estaba saturado del mando indiscriminado de esta deidad única, se ideó un plan para poderse librar de su gran poderío y un día lo rompió con una roca. Al romperlo con una roca, la roca se fragmentó en miles de pedazos. Esos eran los pedazos que antes fue una gran deidad y que ahora se fragmentan. Esos pedazos son los orishas. Y los orishas son las deidades que antes eran una sola y ahora son varias. Y esos orishas son los que van a dar, digamos, todos los poderes, ¿no? Hay uno muy importante que es el Eguá, que es el que abre los caminos. Estos mismos orishas, así tal cual como los estamos narrando, llegarán a Cuba y llegarán a Brasil. Y empezarán a tener toda una resonancia que ya veremos, porque ellos van a continuar al otro lado del mar, pero disfrazados de una religión, de una mezcla con la religión católica que se llamará santería. Eso es otra historia, pero este es el mito de la fundación de los yorubas y se habla de un poder que es el poder de la prosperidad, que es el poder de la Che o de la Je. Y a partir de ahí se alma de toda una cosmovisión que explica el origen del pueblo yoruba y por qué las gallinas son sagradas, y después se verá por qué los sacrificios se hacen con gallinas, porque esa es una manera de volver a los ritos primigenios, a las primeras actos de creación del pueblo yoruba. En esa región van a estar los reinos de Oyo y también van a quedar muy cerca los de Ashanti. Y es una región que ha estado poblada desde hace mucho tiempo, la región de Nigeria. Había un pueblo Nok, que eran pueblos que trabajaban muchísimo el hierro, y esto es de los años 600 que estaban estos pueblos, y fueron una cultura neolítica. Es decir, hay regiones donde hay muchas capas de civilizaciones. Entonces una es la región de Mali, de Ghana, de Songhai, otra es esta región donde están los Nok, donde están los Oyo, donde están cerca, después están los Ashanti. Son regiones donde muchos pueblos han habitado con muchas bagajes de civilización en diferentes épocas. En la parte norte, en Marruecos, también va a surgir a partir de la llegada del Islam. Marruecos se va a convertir en un centro importantísimo del Islam. Y va a ser uno, hoy por hoy, pues el comendador de los creyentes es el que queda en Marruecos. Y va a haber un punto de contacto entre Marruecos y Timbuktu en la época de la dinastía Songhai y en la época de Askia. Ese punto de contacto entre Marruecos y Timbuktu va a llevar a un momento en que estos imperios estuvieron bajo la influencia marroquí y luego crearon su propia versión del Islam. La historia es importante porque Musa Mansa, que era un bámbara que se islamizó, cuando llegaron los marroquíes empezaron a encerrar a las mujeres. Entonces decían que no deberían salir a la calle solas. Entonces Musa Mansa se leyó el Corán. Y al leerse el Corán llegó a la conclusión de que en ninguna parte decía que había que encerrar a nadie. Que eso era un tema marroquí. Y que ellos estaban en la libertad de ejercer el Islam como ellos quisieran, en tanto fueran musulmanes y no como la versión que daban del Islam los marroquíes. De esa manera ellos sacaron a los marroquíes y desarrollaron una versión propia del Islam, que es la versión bámbara. En aquella época Timbuktu se volvió el centro más importante, una de las universidades más grandes del África, que tenía todos los manuscritos, que tenía todas las historias y un punto de unión entre todo el comercio de la sal que se iba, y todavía la sal se lleva en burros y en camellos hasta el país Dogón, y el milo, el cereal del milo, se lleva en camellos hasta Timbuktu. O sea, las antiguas rutas subsaharianas todavía existen y todavía se practican entre todos estos diferentes pueblos. Marruecos fue un punto altísimo de civilización en todo el mundo africano y llegó a constituir con el Califato de Córdoba uno de los puntos de mayor equilibrio entre espiritualidad y civilización que se conoce, que sería el califato donde existirían los grandes filósofos. Cuando nosotros hablamos de Andalucía, no hablamos solamente de España. Andalucía también es Marruecos. Es una sola entrada que fue un punto de civilización donde se encontraban por ejemplo, donde estaba Averroes, Avicenas, donde se produjeron las traducciones de Aristóteles mucho tiempo después, y en los manuscritos de Timbuktu están las leyendas y están los descubrimientos científicos de Avicenas en materia de medicina. O sea, puntos altísimos de civilización que se encuentran todavía en Timbuktu, a pesar de los conflictos que han tenido recientemente. Timbuktu sigue siendo un gran foco de civilización y sigue siendo un punto de encuentro entre los diferentes saberes del África y el mundo marroquí. El mundo Songhai, que tuvo su punto más alto hacia 1500, llegó a desarrollar grandes generales como Mohamed Touré, que empezó la dinastía Askia, que estaba basada en la parte de Gao, en Mali. Como hemos dicho, hay un mundo bámbara, pero también hay un mundo Tuareg, un mundo Songhai, un mundo que viene del norte. Allá se desarrolló una administración muy eficiente, un gran sistema de impuestos. Había medidas, sistemas de medidas y de pesos, había canales, había una manera de hacer muchísimo más eficiente la agricultura. Y este imperio se fue extendiendo desde el norte hasta el Sahara. Fue el que tuvo toda la propiedad sobre las minas de sal y las minas de oro. Y también se expandió en los alrededores. Y así fue que ellos llegaron a tener un punto de peregrinación a la Meca también. O sea, la islamización va a ser una historia muy importante en el África. Y hay un Islam africano, propiamente dicho, porque va a encontrar una manera de ser interpretada por los africanos con el influjo del mundo árabe. Aquí vamos a hacer una distinción. Como les digo, en la época de los árabes, todavía, y a pesar de que tuvieran diferencias tan grandes, el mundo islámico permitió que siguieran existiendo grandes reinos y evoluciones históricas y desarrollos de culturas y de civilizaciones muy importantes bajo el mundo islámico. Es decir, no cortó toda la capacidad de seguir desarrollando influjos civilizadores el hecho de que se hubieran vuelto musulmanes, sino que se islamizaron y siguieron construyendo imperios, como es el caso del imperio Songhai, mientras que el imperio de Mali y el imperio de Ghana eran imperios anteriores a la era del Islam. Estos ya van a ser imperios que van a tener una influencia islámica muy profunda, y eso es lo que va a explicar la figura de Musa Mansa, originalmente en la época de los marroquíes, y luego la de la dinastía Askia, que va a entrar en Songhai, y es lo que le va a dar a Timbuktu el poderío tan grande, y es cuando se van a construir entonces las gigantescas mezquitas que son símbolos de Mali en el mundo, que son la de Djene Djenu, que habíamos visto que venía sobre las ruinas de una ciudad muy antigua, y la gran mezquita de Timbuktu. Hasta aquí el desarrollo del África se ha seguido dando de una manera continua. Vienen imperios, caen imperios, lo mismo que en Mesopotamia, lo mismo que en Mesoamérica, vienen y caen imperios. Pero ahora va a venir una cosa que es bien particular, la llegada de los portugueses. Y la llegada de los portugueses nos va a llevar a una vertiente de la historia muy diferente a la que habíamos visto ahora. Sí, antes había esclavitud, pues los árabes tenían comercios de esclavos, los pueblos tenían comercios de esclavos entre sí, esclavitudes que estaban relacionadas con las deudas, pero que se podían pagar y que eventualmente podrían llevar a que los esclavos formaran parte del seno de la familia o incluso se pudieran casar con las hijas. Digamos, no estaban ligadas ni a una raza, ni estaban ligadas tampoco a una etnia, no estaban ligados a una condición inherente a un ser humano como tal, sino que eran circunstancias, y también era un comercio, pero eran circunstancias. Con la llegada de los portugueses, esto va a cambiar. Los portugueses en un principio también entran en comercio con ellos. Los portugueses van a ir bordeando por todas las costas del África, van a beneficiarse del marfil, de las maderas finas, del oro, de las grandes riquezas. Van a crear toda una, digamos, una interacción, pero de aquí vamos a pasar a un comercio muy bravo. Y la mirada de los europeos empieza a hacerse en África. Cuenta la leyenda que Afrodita, en el nacimiento de Afrodita, después de que Cronos castrara a su padre Uranos, continuó haciendo lo mismo con los hijos. También Zeus castró a Cronos y tomó sus genitales y los mezcló con la espuma del mar, dando origen así en su presencia a Afrodita en su nacimiento. Por Afrodita, hija de esta castración en la espuma del mar y que sería la diosa del amor, los griegos, que denominaron a todo, y los nombres que tenemos de la mayoría del mundo son nombres griegos, le dieron a los pueblos que quedaban debajo de las espumas, porque este relato tiene lugar en Chipre, en la segunda roca de las playas de Chipre, le dieron a esos pueblos que quedaban debajo de las espumas el nombre de África, por Afrodita. Hay una primera denominación de origen griego. Hay, como les digo, muchísimo contacto con los romanos y con los griegos y con los cartagineses y con los fenicios en la remota antigüedad. Pero esto que va a pasar ahora es distinto. Esto que va a pasar ahora no se parece a los contactos que tuvieron con Cartago ni con Roma. Esto que va a pasar ahora no se parece a los contactos que tuvieron con los árabes, aunque los árabes también tuvieran un comercio de esclavos. Ahora lo que va a pasar es que los portugueses, simultáneamente, cuando le están dando la vuelta al mundo, empiezan a desarrollar las grandes plantaciones en el Brasil. Y en las grandes plantaciones en el Brasil, después de haber intentado más de un siglo y medio esclavizar a los indígenas y ponerlos a trabajar para ellos sin poderlo lograr, razón por la cual se metieron en la mitad del Amazonas y todo, van a empezar a truecar un comercio que se hacía por mercancías, que se hacía por las riquezas increíbles que tenía el África, a montar un comercio de seres humanos para ser llevados al Brasil y trabajar en las plantaciones. Ese será el comercio triangular, el comercio de esclavos. Y los que proveían las materias primas, los que proveían las riquezas y los que proveían el marfil, ahora se van a volver ellos mismos mercancías. Como los pueblos africanos tenían esclavos, esta esclavitud que te digo que era por guerra y por estas cosas, en principio les compraron los esclavos que ellos tenían. Pero luego empezaron a llegar por los dueños de la tribu. Y los dueños de las tribus pues no podían entender cómo personas de tan eximio linaje fueran a ser tratadas como eran los esclavos que ellos tenían. Pero para el momento en que ellos se pellizcan, el comercio ya estaba montado. Y se va a montar uno de los crímenes históricos más aterradores de los que tenga memoria reciente la humanidad, y que nos va a ligar de una manera dramática y terrible con el mundo de América y que va a crear la africanía. Es el comercio de los esclavos. El comercio de los esclavos, el colonialismo europeo, la descolonización y los destinos del África, un poco hasta la actualidad, lo vamos a ver en el siguiente y tercera parte de esto que significa África la madre, la primera parte de nuestro recorrido por el mundo de nuestra raíz, de África, de la africanidad y de Afrocolombia. Esta parte, la madre, termina aquí. Y luego vamos a ver el sufrimiento de la madre y todo lo que les va a pasar cuando entren en contacto con los europeos. Muchas gracias.